Yo también, bueno, me quería sumar a las condolencias expresadas desde el bloque. Me sumo a las palabras de Quique, de nuestro compañero Quique Alcoa. La verdad que los cañuelenses en estos días estamos atravesados por el dolor, consternados por estos hechos de violencia, por las pérdidas de las vidas de tanto de Daniel López también, como lo dijo el concejal, el presidente del bloque opositor, como así también por la muerte, por el asesinato, por el homicidio de nuestra compañera Mirtha Báez. El caso de Mirtha es muy especial para nosotros por la cercanía, en los términos que lo describió, que tan bien lo describió Quique. La verdad que nos deja una herida profunda, y también es una cuestión que nos degrada como sociedad. Yo coincido con lo que se dijo desde el bloque opositor. Los problemas de inseguridad son multicausales, pero también hablan de una sociedad donde faltan oportunidades reales. También hablan de la construcción de una sociedad desigual. Entonces ahí tenemos que hacer un mea culpa todos los dirigentes. No tiene un sello partidario. La desigualdad no tiene un sello partidario. Son problemas de fondo que venimos arrastrando los argentinos. Entonces, es ahí donde nosotros nos tenemos que unir. Para Alberto, para Marce, para Javier, para Patricia, expresar el afecto, el cariño en este momento. Realmente sabemos que no alcanza. Porque han perdido el valor más preciado, la vida. Entonces, acompañarlos, pedir justicia, solidaridad y respeto. Gracias, señora presidenta.